estaban listos para escucharle. Jesús en medio los miraba de pie, buscando un sitio para enseñarles, cerca del lago Genezaret. Y al ver dos barcas junto a la orilla, a la de Pedro se subió el Señor, pues desde allí les explicaría a todos la palabra de Dios. Ven, no temas y sígueme, a donde vaya tirar. Terminar dijo a Simón Pedro, navega y echa las redes al mar. Señor Jesús, ¿cómo pides eso? De día nunca salgo a pescar, he navegado la noche entera y te aseguro que nos fue muy mal, pero si quieres que así esto sea, las redes se echaré una vez más. Ven, no temas y sígueme, a donde vaya tú irás. Pescador de hombres yo te haré, deja tus redes atrás. Así lo hicieron como otras veces, pero esta vez no tuvo otra igual. Sacaron tal cantidad de peces que ni la red los pudo aguantar. Y al ver las señas sus compañeros, deprisa todos fueron a ayudar. Pescaron tanto que casi hundieron aquellas barcas en alta mar. Quedaron muy sorprendidos y arrepentido Pedro se acercó, se echó a los pies de Jesús y dijo: aléjate, soy un pecador. Pedro, serás pescador de hombres, deja tus redes, ven y sígueme. Y junto a Pedro los pescadores, dejando todo, fueron tras él.